Y la verdad es que creo que venimos de una etapa que para mí está marcada por los 12 años del kirchnerismo, donde el tema de derechos humanos tuvo un rol fundamental, es parte de la impronta, yo creo, del gobierno kirchnerista. Y en ese sentido, la posibilidad de avanzar con los juicios, que si bien es algo que le corresponde al Poder Judicial, tuvo mucho acompañamiento del gobierno nacional de ese momento. En relación a las investigaciones, en relación a presupuestos, en relación a avanzar en investigaciones en los distintos ámbitos de la vida social, de la vida política, de la vida económica. Entonces, venimos de toda esa historia, venimos de una instancia de justicia que verdaderamente la vivimos, la sentimos, digo, con las condenas, con las sentencias, con la cantidad de represores presos. Y también avanzando en lo que es la complicidad empresarial, que para mí este es un punto muy importante porque es parte del acompañamiento civil que tuvo la dictadura. Y entonces, estas cosas, nosotros necesitamos también poder saber verdaderamente qué es lo que pasó, porque estuvieron involucrados y pensamos que ahí tal vez con el tema del juicio vinculado al ingenio Ledesma podíamos avanzar en la condena de Blaquier y finalmente no pudo suceder, pero digo, como Blaquier hay un montón distribuidos a lo largo y ancho de todo el país y las investigaciones dan cuenta de esas complicidades, entonces me parece que ahí tenemos un gran espacio de necesidad de investigación y de justicia. Y esto hoy es una responsabilidad del gobierno nacional. Era una responsabilidad del gobierno de Néstor y de Cristina y se asumió de ese modo y se avanzó en un montón, pero falta mucho más. Entonces me parece que, por lo menos de mi parte, sí, un temor a ver si esto verdaderamente se continúa o no. En verdad creo que no lo van a hacer porque hay un involucramiento con esos sectores muy fuertes y una historia que no sé hasta dónde. Muchos de los que hoy son parte, no sé si del gobierno, pero sí del armado más general que están involucrados. Entonces, me parece que eso es algo que nos está faltando como democracia, como pueblo, y bueno, que tendríamos que ver también desde nuestras instancias, desde los organismos, desde los partidos políticos, presionar. Y no dejar de nombrar este tema para que se avance con la investigación. En términos de continuidad de esas políticas que iniciaron Néstor y Cristina, yo tengo una preocupación importante porque hay una idea de ir desguazando esas áreas. Digo, nosotros teníamos ministerios donde además de la política concreta, pública que llevaban a cabo, había también direcciones de derechos humanos porque se estaba pensando que un montón de esas áreas temáticas y de esos campos de acción también tenían que ver con los derechos humanos. Entonces, todo eso que hoy se está desarmando es parte de la impronta que este gobierno nacional le está dando a estas políticas. Digo, eso dice y da cuenta de cuáles son algunas de estos modos de pensar la realidad y de pensar la historia por parte de Cambiemos. Me parece que toda la fuerza y la impronta que se le está dando también a las fuerzas de seguridad las empodera otra vez, ¿no? Eso que, no, que desde el kirchnerismo estaba como muy claro, que era mantener un límite, mantenerlas a raya, hacer hincapié en no reprimir la protesta social, hoy eso está liberado.